recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. Un saludo cordial este sábado 11 de junio de 2011. Bienvenidos al magazine informativo de la red RECO, recorriendo Cundinamarca, con la integración de las emisoras comunitarias del departamento, la información veraz y oportuna, como todos los fines de semana, aquí en Recorriendo Cundinamarca. En la producción y conducción de este espacio, Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos. De paisaje y amor, aquí todo el que llega se le entiende al llegar, tiene abierta la puerta de la fraternidad. Estos son nuestros titulares en Guaduas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador del departamento en relación con la construcción de la carretera Guaduas Honda. Hoy le damos la bienvenida a nuestros amigos de Facatativá. Con alabanzas, conferencias, acto mariano y eucaristía precedida por Monseñor Luis Antonio Navarrocha, la diócesis de Facatativá celebra sus primeros 50 años de evangelización. El evento tiene lugar desde este sábado 11 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Cubierto de Facatativá. Asimismo, se da inicio al año jubilar. Desde Sesquilé, con 17 agrupaciones, se llevó a cabo el séptimo festival concurso Al Compás de Tominejos en Sesquilé. En el municipio de La Mesa, asumió como nuevo alcalde del municipio de La Mesa, Cundinamarca, el doctor Melquisedec Lozano Góngora, mediante decreto 0120 de junio 3 del 2011. El diálogo en Recorriendo Cundinamarca con el doctor Lozano Góngora. En Fomeque, un verdadero colectivo radial conforman las tres radios comunitarias del Oriente Cundinamarqués y sus temáticas de profundo calado social hallan eco en centenares de familias que habitan los 11 municipios que integran la región. En Silvania, Silvania turística y rehabilitación de una vía que el invierno ha dejado intransitable, desde Yayatá a Loma Alta Alta. En Pacho, con gran éxito se realizó la fiesta de San Isidro, gran celebración de Pentecostés en el municipio de Pacho. En Vergara, incorporaciones por parte de la Policía Nacional, visita del señor gobernador Andrés González Díaz al municipio de Vergara, entrega de ayudas por parte de Colombia Humanitaria. En Nemocón, el próximo 29 de julio se realizarán las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes. Y en Tocaima, 25 municipios de diferentes regiones del departamento participarán este domingo 12 de junio del Zonal de Bandas aquí en Tocaima, Cundinamarca. Bienvenidos al desarrollo de la información. Hoy iniciamos con el municipio de Guaduas, que nos trae información acerca de la vía Guaduas Honda. Saludo cordial a Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. Cordial saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca desde Guaduas Estéreo 88.3. Les acompaña Bertulfo Rincón. La interrupción de la vía Guaduas Honda ha venido creando serias dificultades económicas y financieras entre la comunidad de Guaduas, especialmente en el sector de restaurantes del Alto del Trigo, Alto de la Mona y todos aquellos situados a orillas de la carretera. Otros igualmente afectados son los que están ubicados en Puerto Bogotá y desde luego los que se encuentran en el perímetro urbano de Guaduas. Se ha prolongado esta situación, lo que causa desasosiego y desesperanza, porque el tiempo avanza y pareciera que no hay una solución con la prontitud que quisiéramos. El cierre total de la carretera a Honda afecta a la economía local, nos afecta a todos directa o indirectamente. Hace más de 8 días se reunieron con la comunidad de Guaduas el señor gobernador del departamento, Andrés González, y representantes de Invías. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador del departamento en relación con la construcción de la carretera Guaduas-Honda. Muy bien. Que por eso necesitamos a conocer muy bien las cosas para saber cómo actuar. Entonces, yo le voy a pedir a el señor secretario técnico del instituto, y a Carlos Galeano y a Alejandro, que hagan las intervenciones pertinentes, que nos expliquen ellos qué viene hasta este momento. ¿Qué les estamos pidiendo? Uno, que nos limpien a la mayor brevedad el sector. Que ya hay unas máquinas trabajando, pero yo creo que la orden de ustedes a partir de hoy es doblarlas, triplicarlas. Estamos más maquinaria sobre la vía limpiando totalmente el sector, a ver cómo nos quedó, qué quedó del esqueleto. Segundo, necesitamos urgentemente un sendero peatonal seguro, porque lo que hemos visto hoy es todavía como la gente en la época de la colonia por entre los riscos trasteando las maletas. Entonces necesitamos definir un sendero X, no sé cuál, con el acompañamiento de Invías, del departamento, con la alcaldía, para definir ese sitio de tránsito de personas que sea lo más llevadero y seguro posible hasta donde se pueda. No va a quedar nada extra seguro, que todo está muy difícil, pero para mejorarle un poquito más la condición a la gente que está ahí pasando con la maleta encima del hombro. Dos, darnos a la tarea, Dios mío, no sé cómo, de encontrar unos pasos provisionales de trocha, pues, porque no puede ser más, de vehículo muy liviano. A ver por dónde, mientras vamos limpiando y vamos chequeando, encontramos pasos de vehículo liviano, porque de carga pesada claramente no hay paso, y de vehículos pesados no hay paso, y no lo va a haber durante mucho tiempo, porque la gran solución, grandes problemas, grandes soluciones, los expertos nos dirán cuál, pero lo que yo le he oído a los expertos es que muy seguramente la única solución definitiva es un túnel. Un túnel que atraviese esa cordillera y nos saque al valle de la Ruta del Sol. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Qué buena oportunidad para que nos dediquemos todos a trabajar ante el presidente, ante el gobierno nacional, para decir que sea esta la oportunidad para una gran solución, para un gran túnel que conecte Caldas con la salida hacia Bogotá, el Guaduas, todo este sector de la zona alta, y nos traiga más desarrollo, nuevos tráficos con unas vías que duren muchos siglos y que no estén expuestas a este altísimo riesgo de vías hechas por las laderas de montañas que se mueven. Entonces, tendremos que aprovechar esta oportunidad para buscar una solución de fondo. Ahora, con la verdad. Porque si eso no va a estar, si no se nos demora unos años, sí, pues entonces yo sé que se me demora unos años, pero salgo al otro lado. Y entonces a lo que nos vamos a dedicar desde ya es a que se contraten los estudios, a que se consiga la plata, nos vamos al fondo de adaptación con el alcalde. Yo estoy en el Consejo de Colombia Humanitaria y presentamos el proyecto y buscamos que las grandes inversiones del gobierno nacional se incluya ese como un punto estratégico. Sé que el ministro de Transporte, con quien vamos a venir, tiene la mejor voluntad de ayudar y colaborar. Él ya estuvo visitando el sitio en una oportunidad, pero vamos a volver ya para evaluar la terapia, a ver si enyesamos una parte y la otra buscamos una prótesis o qué hacemos, encontrar la solución para poderles decir exactamente por dónde vamos a caminar. Entonces, saber por dónde vamos, doloroso sí, con sacrificio sí, con dificultades sí, pero saber para dónde vamos y le vamos buscando soluciones definitivas a este tema. Pero en el entretanto tenemos muchos problemas. Uno, la gente de La Paz, de Pico de Gallo, la gente del sector de Sargento, etcétera. Entonces estamos en una tarea con el alcalde y con Invías de ir destapando caminos y trochas que le den salida a la gentecita que tiene problemas en su economía y en su vida. Entonces, uno de ellos, el alcalde mencionó aquí varios en esta conversación esta mañana, está el arete de salida a Pico de Gallo y La Paz. Ya hay varias máquinas trabajando en ese sector. Eso le da la vuelta al Alto de la Mona, ¿no, alcalde? Le da la vuelta al Alto de la Mona. Entonces, ahí, alcalde, le mantenemos las máquinas de apoyo del departamento desde cuando él nos dijo, dentro de la lentitud de la burocracia, nos movimos para que llegara unas máquinas adicionales. Nos está ayudando también Colombia Humanitaria en parte de eso. Segundo, hay otra salida del sargento a salir al lado de la cárcel. Es otro rector que ha destacado el alcalde. Me decía hoy, gobernador, metamos otra máquina aquí, listo, le pongo otra, le mando una máquina y usted la ubica de ese sector para abajo a ver cómo seguimos avanzando. Estaba pidiendo a la gente que de ahí para abajo le metamos otro frente de trabajo, porque entiendo que hay uno que viene subiendo de allá para acá, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que irnos defendiendo con esas medidas mientras tanto. Puede que surjan otras alternativas, otras vías que ya el alcalde aquí las ha mencionado, dos o tres más de ellas. Vamos a seguir apoyando al alcalde con combustible, las máquinas de ustedes. Si tenemos que reforzarle con maquinaria, nosotros le reforzamos, le mantenemos lo que tenemos y trabajando con eso, lo que tenemos a la mano, para irle buscando. Eso no son soluciones definitivas, ni más faltaba, porque es que, imagínense, 30 kilómetros del lado de La Paz, pero por lo menos la gente tiene una salida. Y vamos a seguir explorando el enfermo, limpiando, limpiando, limpiando, doctor Héctor y Carlos, hasta que veamos dónde más vamos haciendo uniones para facilitar el tema, que se necesita una batea, ahí para que la gente pueda conectar el transbordo, miremosla. Y nosotros también le dejaríamos una plática directamente al alcalde para que haga algunas obras de esas ya sobre el terreno, además de la maquinaria que le estamos apostando. Vamos a dejarle, alcalde, 500 millones de pesos de entrada para que usted vaya funcionando en eso. Si necesita más, vamos viendo. Para que usted vaya arreglando unos ciertos sectores, una alcantarilla, ¿no? Esta ha sido la información desde Guaduas para Recorriendo Cundinamarca, les informó Bertulfo Rincón. Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Occidente, siendo su capital a 42 kilómetros de Bogotá. Su localización es sobre la carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Es la cuarta ciudad de Cundinamarca en población. Su nombre significa cercado fuerte al fin de la llanura, en idioma muisca. Otra traducción comúnmente dada es cercado fuerte afuera de la labranza, que sintetiza la condición geográfica del lugar. Es parte del área metropolitana de Bogotá según el censo DANE 2005. A la llegada de los españoles a la sabana de Bogotá en 1537, el cacique de Suesca informó secretamente al Zipa Tisquesusa que Gonzalo Jiménez de Quesada quería su tesoro. Esto le dio tiempo al Zipa para desplazarse con 600 usaques a Facatativá. Quesada, al tener conocimiento de la huida de Tisquesusa, ordenó a sus soldados su persecución. La noche del 15 de octubre de 1537, Tisquesusa fue herido de muerte por las tropas de Quesada en el sitio llamado Las Piedras del Tunjo. Consciente de la cercanía de su muerte, Tisquesusa pidió a los usaques que lo llevaran a un sitio oculto donde murió, después de lo cual su cuerpo fue enterrado en el Cerro de Mansilla. El municipio cuenta con más de 7 fábricas dentro de la cobertura urbana, como Yambal, Alpina, Alimentos Polar, Ecopetrol, Arrocera de la Sabana, Jabonerías Unidas, Inagro. Entre las más importantes encontramos a The Elite Flower, gran contribuyente del empleo alrededor de la Sabana, entre otros, y diversas empresas prestadoras de servicios, posibilitando que la ciudad carezca de desempleo, ya que hay más oportunidades de trabajo. Dentro de los lugares externos del municipio se sitúan diversas flores Floras, las cuales procesan y comercializan el producto de flores. Por ende, estas empresas también contribuyen al empleo y al desarrollo de la ciudad. Y con este marco histórico del municipio de Facatativá, le damos la bienvenida a Rodrigo Ávila Osorio de Megacable Noticias Facatativá con toda la información. Bienvenido al colectivo de Recorriendo Cundinamarca. Hola, ¿qué tal, Patricia y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Soy Rodrigo Ávila Osorio y les saludo desde Megacable, televisión comunitaria de Facatativá. Esta es la información de Sabana de Occidente en Recorriendo Cundinamarca. Con una variada programación que se inicia a las 8 de la mañana de este sábado 11 de junio en las instalaciones del Coliseo Cubierto, la diócesis de Facatativá celebra sus primeros 50 años de evangelización. Asimismo, en el marco de esta celebración, se da inicio al año jubilar. La invitación la hace Monseñor Luis Antonio Nova Rocha, obispo de la diócesis de Facatativá. Desde Facatativá estamos haciendo una invitación para que no solamente los fieles de la diócesis de Facatativá, que va a iniciar próximamente la celebración jubilar con motivo de los 50 años de su creación, sino que también queremos que este sentimiento de alegría y de gratitud con Dios por este acontecimiento llegue a todos los fieles de Cundinamarca. En sus inicios, esta diócesis abarcó muchas poblaciones del norte de Cundinamarca que hoy hacen parte de otra diócesis, la de Dorada Guaduas. Los inicios de nuestra diócesis contaron con fieles de esa parte cercana al Magdalena. Para ellos también va este saludo y esta invitación para compartir nuestra alegría por estos 50 años de vida diocesana. En efecto, el próximo sábado, con una gran asamblea diocesana, con una gran celebración eucarística, todo el presbiterio diocesano y delegaciones de todas las parroquias de nuestra diócesis, actualmente 40 parroquias, estaremos dando gracias a Dios por estos primeros 50 años de vida diocesana. El año jubilar se inicia este sábado 11 de junio e irá hasta el mes de junio del próximo año 2012, cuando Dios mediante sellaremos este año jubilar con otra gran celebración. De manera que para todos los televidentes de estos canales en Cundinamarca va el saludo y la invitación para que ojalá conozcan nuestra diócesis, conozcan nuestra iglesia catedral, conozcan nuestros santuarios jubilares, uno de ellos ya muy conocido, el santuario de Oaxaca, donde está nuestra patrona de la diócesis, la Virgen de la Salud de Oaxaca. Pero a lo largo del año jubilar no solamente podrán peregrinar a la iglesia catedral, a Oaxaca, sino a otros sitios, o mejor a otros templos que serán santuarios y en los cuales a lo largo de este año los fieles podrán ganar la indulgencia plenaria que la Santa Sede concederá con ocasión de este año jubilar, repito, con motivo de la gran celebración de los 50 años de nuestra vida diocesana. Desde Facatativá estamos haciendo una invitación para que no solamente los fieles de la diócesis de Facatativá, que va a iniciar próximamente la celebración jubilar con motivo de los 50 años de su creación, sino que también queremos que este sentimiento de alegría y de gratitud con Dios por este acontecimiento llegue a todos los fieles de Cundinamarca. En sus inicios, esta diócesis abarcó muchas poblaciones del norte de Cundinamarca que hoy hacen parte de otra diócesis, la de Dorada Guaduas. Los inicios de nuestra diócesis contaron con fieles de esa parte cercana al Magdalena. Para ellos también va este saludo y esta invitación para compartir nuestra alegría por estos 50 años de vida diocesana. en efecto, el próximo sábado, con una gran asamblea diocesana, con una gran celebración eucarística, todo el presbiterio diocesano y delegaciones de todas las parroquias de nuestra diócesis, actualmente 40 parroquias, estaremos dando gracias a Dios por estos primeros 50 años de vida diocesana. El año jubilar se inicia este sábado 11 de junio e irá hasta el mes de junio del próximo año 2012, cuando Dios mediante sellaremos este año jubilar con otra gran celebración. De igual manera, Monseñor Nova Rocha envió un mensaje de solidaridad a los damnificados por el invierno en todo el departamento de Cundinamarca. La emergencia es seria, es grande. Hay muchas familias que han tenido que desplazarse porque sus viviendas se acabaron. Hay problemas con el colegio que también se afectó seriamente. Se han reanudado las clases, pero en unas carpas que se han colocado cerca de lo que era la antigua estación del ferrocarril. Tuvo que destruirse el puente del ferrocarril para que no se repitieran episodios como el de la primera avalancha de hace unos 2 meses. La gente pues sigue esperando que efectivamente las promesas gubernamentales se vean. Siguen muy preocupados porque el invierno ha continuado, las carreteras están muy mal, las comunicaciones están trastornadas totalmente, y no solamente diríamos en Útica, sino en esa región del Gualibá, Quebrada Negra, Tobia Grande, Tobia Chiquito, Vergara, Nimaima, toda esa región está en cierta manera colapsada por las comunicaciones, y la gente, sobre todo del campo, se ve muy afectada porque no pueden sacar sus productos y la situación es realmente grave. Pero no solamente eso, sino que los problemas de comunicación entre Honda y Bogotá han afectado a nuestra diócesis tremendamente. Todos sabemos que hay un corredor vial muy importante entre Guaduas, Villeta, Sasaima, Facatativá, pasando por Albán. Al estar interrumpido el tráfico, la gente que vive de esta industria del transporte, no solamente las gasolineras, sino los restaurantes, el turismo en cierta forma, está en quiebra. En este momento hay mucha gente que está pasando hambre, se han despedido muchos empleados de restaurantes, ciertos mercaditos que había a lo largo de la carretera, pues no ven los compradores que antes tenían, los campesinos pues no sacan sus productos que se están perdiendo. De manera que no solo fue el sufrimiento de los que perdieron su casa, sino que eso sigue, sobre todo en el sufrimiento permanente de muchísima gente que con el problema de incomunicación y al no circular camiones, tractomulas, cantidad de buses que venían de la costa y de Antioquia, etcétera, pues sus ingresos se han mermado y están pasando física hambre. De manera que hay una seria calamidad en ese sentido. Pues se hace un llamado lógico a la caridad cristiana, que ha sido expresión permanente en nuestra diócesis. Yo creo que ni los habitantes de Útica ni de otras poblaciones han padecido física hambre, pero hay dificultades para hacerles llegar una ayuda. Pero más importante que eso sería hacer un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que, habiendo cesado un poco el invierno, pues prontamente se arreglen caminos, carreteras y ojalá volvamos a la vida normal, porque esta normalidad en la capacidad de transitar está afectando seriamente no solo a las poblaciones, sino a la gente del campo. Finalmente, Monseñor extiende su bendición a todos los cundinamarqueses a través de Recorriendo Cundinamarca. Con mucho gusto hago llegar mi saludo y mi deseo de que el Dios de la vida, el Dios de la alegría y de la esperanza llegue a los corazones de todos los fieles, no solo de mi diócesis de Facatativá, sino a todos los habitantes de Cundinamarca. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Esta pues la información más importante que se origina en Sabana de Occidente desde Facatativá. Vuelvo con usted, Patricia, para continuar con este recorrido informativo por Cundinamarca. Muchísimas gracias a Rodrigo Ávila Osorio y nuevamente al equipo de Mega Cable Noticias Facatativá. Bienvenidos a este espacio. No, no, pero espera, espera, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Este es el enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca. Y ahora nos vamos para el municipio de Sesquilé, desde la emisora Angelus Estéreo, Daniel Castillo, hoy con noticias culturales. Un cordial saludo a todos los amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a Patricia en el Máster Central. Les saludamos desde la tierra del dorado Sesquilé, Cundinamarca. Les contamos que el pasado fin de semana se desarrolló la séptima versión del festival y concurso de danza folclórica Al Compás de Tominejos, una actividad que se abrió el día viernes y culminó el domingo 5 de julio. Aquí los resultados de la premiación en categoría juvenil. Quinto puesto, se le entregó un trofeo a la agrupación El Dorado de Guatavita. El cuarto puesto fue para la agrupación que provino de Ciénaga Magdalena. El tercer puesto, 1.300.000 pesos más trofeo, fue para un Zahuá de Chocontá. Segundo puesto, un premio en efectivo de 1.700.000 pesos más trofeo para Pizabarro de Tocancipá. Y el primer puesto con trofeo y 2.300.000 pesos se lo llevó la agrupación de los Llanos de Acacías en el Meta. En cuanto a la categoría infantil, el tercer puesto, 800.000 pesos más trofeo, fue para un Zahuá. El segundo, 1.000.000 de pesos más trofeo para las Corocoritas de Villavicencio. Y el primer puesto, 1.500.000 pesos más trofeo, se lo llevó la agrupación que vino en representación del municipio de Gama. Este fue entonces la premiación. También se hizo especial mención para de bailarines, dos chiquitines de la categoría infantil del municipio de Gama, que fueron seleccionados como los mejores del concurso. Además, pues que según los directores de estas agrupaciones y delegaciones, pues este festival se sigue convirtiendo en uno de los más reconocidos, con mejor nivel en el ámbito departamental. Cabe anotar que en esta edición se presentaron y pues vinieron a la convocatoria 17 agrupaciones entre infantiles y juveniles. También hay que anotar que pues disminuyó el número de participantes debido a que muchos que querían asistir, pues por las complicaciones registradas en diversas vías de las regiones del país, no pudieron desplazarse y por ende tuvieron que postergar su participación en este festival. Así pues entonces, la danza se vivió en Sesquilé el pasado fin de semana. Les habló Daniel Castillo Sánchez. Gracias a Patricia y a todos los colegas. Sigamos recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Daniel Castillo y al equipo de trabajo de Angelus Estéreo desde el municipio de Sesquilé. Recorriendo Cundinamarca. Desde el municipio de La Mesa, emisora Santa Bárbara Estéreo, hoy le damos la bienvenida a Pablo Garzón Sánchez, que nos habla de la posesión del nuevo alcalde encargado para el municipio de La Mesa. Desde la mesa Cundinamarca, el saludo cordial para usted, Patricia, y para nuestros oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca. Les presentamos las noticias más importantes en esta información desde el Tequendama para todo el departamento de Cundinamarca. Asumió como nuevo alcalde encargado el doctor Melquisedec Lozano Góngora a través del decreto 0120 de junio 3 del año 2011, luego del estudio de una terna presentada ante el gobierno departamental, pues escogió al doctor Melquisedec Lozano Góngora. Hablamos con el doctor Melquisedec Lozano Góngora sobre lo que va a ser el trabajo que tendrá al frente del municipio de la Mesa Cundinamarca en los próximos meses, destacándose como prioridad de parte del señor alcalde el tema invernal, la ayuda a los damnificados. Hay que recordarle a nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca que el municipio de la Mesa Cundinamarca ha sido seriamente afectado con el tema de la ola invernal. Sectores como Zapata, como El Palmar, son los que han recibido la mayor inclemencia en el tema de invierno, por lo cual se ha decretado la alerta naranja y gran preocupación hoy por hoy con lo que está ocurriendo actualmente en el sector de El Palmar, donde hay más de 50 familias afectadas con el tema del invierno. Pablo, buenos días. La audiencia de Santa Bárbara Estéreo y a todos los radioescuchas. Caramba, ¿qué le puedo decir? He sido nombrado de una terna que el Partido Liberal envió al señor gobernador, el cual me designó. Mi ilusión, mi aspiración es que primero se terminen los procesos y los proyectos que el señor alcalde Gustavo Moreno pues traía. Hay que terminarlos. Lo otro es que tenemos que hacer un énfasis muy grande en cuanto a la ola invernal y ustedes saben que ha sido inclemente en toda la nación y aquí no ha sido ajena el municipio de La Mesa, nos ha golpeado durísimo, tenemos unos casi que diría yo que el 90% de nuestras vías en mal estado, pero sobre todo hemos visto una tragedia que ha pasado en la vereda del Palmar, en Zapata, y creo que estoy muy conmovido de verdad cuando he recorrido estas zonas. Entonces, de todas maneras, es un mensaje que llevé al señor gobernador y él preocupado me manifiesta que está dispuesto a ayudarnos en lo que más pueda. Entonces, el mensaje que yo les traigo a ustedes es que hay una buena empatía y que vamos a sacar este municipio adelante. Tengo entendido, señor alcalde, usted tuvo la oportunidad de hacer la visita el día domingo a ese sector. ¿La comunidad qué es lo que más se está solicitando la administración municipal? La comunidad, pues, en cierto grado dice que ha sentido el ausentismo de la administración y que reclama más presencia de las autoridades, tanto locales como departamentales y hasta nacionales. Pues en este momento ellos piden que les colaboremos con algo que yo creo que es muy sencillo de ayudarles. Están pidiendo que nosotros les desviemos las aguas que van por las carreras y caen allá a la vereda del Palmar. Me parece que lo que están pidiendo pues no es mucho y creo que le vamos a dar una solución temprana, como son el hacer unos policías acostados. Pues si ellos creen que esa es la solución, nosotros estaremos atentos a colaborarles inmediatamente mientras buscamos otras soluciones. Ya estuvimos tocando el tema, estamos mirando que las personas que no tienen dónde ir, miramos dónde puedan conseguir un arriendo. Ya estuvimos hablando con la oficina en la gobernación y pues están dispuestos a ayudarnos con cuanto al arriendo, pero necesitamos llenar unos requisitos y este subsidio va a ser muy importante para ustedes. Entonces, espero que le podamos colaborar lo más pronto posible. Bueno, señor alcalde, ya en lo que ingresa estos seis meses de periodo de esta administración, teniendo como prioridad, obviamente en estos días, el tema del invierno, ¿en qué otros aspectos se va a enfocar esta nueva administración que usted empieza a conducir? Bueno, hay que finiquitar o mirar los contratos que están en este momento en vigencia, pues llegan unas ayudas importantes en este momento, hay que darle continuidad a lo del acueducto que viene de Bogotá, hay que mirar en qué va el proceso de los colegios de de San Joaquín y de La Esperanza, que ya prácticamente están para entregarse a la comunidad. Toca mirar el plan departamental y municipal de acueducto. También tenemos que apuntarle mucho a las vías. Mire, esto es algo importante que hay que hacer y le vamos a poner mucho énfasis. Doctor Melquisedec Lozano, hablemos un poco de su perfil, de quién asume como nuevo alcalde del municipio de la Mesa Cundinamarca, para que la gente conozca un poco más sobre su vida profesional y su desempeño en el municipio de la Mesa. Melquisedec Lozano es una persona que nace en la ciudad de Girardot, se traslada a la ciudad de Fusagasugá a realizar sus estudios universitarios, llega al Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca, allí hace su carrera de tecnología en administración financiera, luego llega a la Universidad de Cundinamarca y hace la administración de empresas, una vez graduado se traslada a la ciudad de La Mesa, al municipio de La Mesa. Hace 20 años agradecido con este pueblo, he crecido aquí, me he hecho definitivamente, mis dos hijas son de acá, han estudiado, se han quedado y están estudiando, una actualmente, otra ya está en la universidad. Estando trabajando y teniendo mi empresa, llega a la Universidad Inca aquí a La Mesa, ingreso a estudiar la carrera de Derecho, hoy en el 2008 salgo graduado, en el 2009 hago un diplomado en conciliación y 2011 termino una especialización en gerencia pública. Bueno, doctor Melquisedec Lozano Góngora, pues muy gentil usted por estar hasta ahora de la mañana con los oyentes de Santa Bárbara Estéreo y conocer un poco lo que va a ser esta gestión tan importante para el municipio de La Mesa Cundinamarca. Muy gentil, doctor. Bueno, Pablo, no a usted por darme este momento y esta oportunidad, y de verdad que quiero decirle a todos los mesunos que lo hago de corazón. Es una contribución de nuestra parte, ya que me he sentido respaldado con la comunidad de La Mesa y lo mínimo que me resta es poderle servir. Este era el diálogo con el señor alcalde del municipio de La Mesa, el doctor Melquisedec Lozano Góngora, que asumió el pasado 3 de junio como nuevo alcalde encargado de nuestro municipio. La información desde La Mesa, Cundinamarca, a través de Santa Bárbara Estéreo, de quienes habla Pablo Garzón Sánchez. Será hasta dentro de 8 días cuando estaremos retornando con las informaciones más importantes que se generan en el municipio de La Mesa, Cundinamarca y la región de El Tequendama. Feliz día para todos. Muchísimas gracias a Pablo Garzón Sánchez desde La Mesa en Cundinamarca. Continuamos en el recorrido por las regiones del departamento de Cundinamarca y ahora nos vamos para Oriente. Desde la emisora Chingas Estéreo, Darío Sabogal nos presenta la información hoy sobre el proyecto Radio Ciudadanas en el Oriente Cundinamarqués. Mi estimada Patricia, aquí estamos nuevamente desde el Estudio Master de Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia para contarles en esta cita semanal acerca de los logros que viene alcanzando el colectivo regional del Nodo Número 7 en el marco del proyecto de Radio Ciudadanas integrado por los periodistas y productores de las tres radios comunitarias del oriente de Cundinamarca. La voz de Caquesa, Chuachi Estéreo y Chingaza Estéreo, en plena armonía con los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Entidades que vienen apoyando todo el proceso a nivel departamental con el objetivo de motivar a las comunidades en el análisis, la opinión y el debate de fuertes problemáticas con las que actualmente conviven y que se hace necesario su socialización y búsqueda de soluciones. Radio Ciudadanas, un espacio en donde todos tenemos la palabra. En esta semana, la franja regional emitida por las tres radios comunitarias abordó el tema del sexo a temprana edad. Y aquí, en este informe especial para Recorriendo Cundinamarca, queremos destacar los apartes de mayor trascendencia en la investigación de cada emisora. Iniciamos con el análisis presentado por los compañeros de la emisora Choachí Estéreo, quienes analizan la problemática desde tres ópticas diferentes. Un importantísimo tema de trabajo conjunto de las tres emisoras, la sexualidad y en especial la sexualidad y el sexo a la edad temprana. Estamos seguros que causará controversias, críticas y emociones para aquellas personas que escuchan y que participan en él, pero también Estamos seguros que traerá grandes enseñanzas y reflexiones. Este inmenso regalo del Creador tiene un valor indescriptible y es el que da el amor, el progreso y la felicidad, alrededor del cual se mueven los demás valores del hombre y la mujer, como la estabilidad económica, la seguridad y la realización personal. Es por esta razón que tenemos la gran responsabilidad moral, los padres de familia, docentes, el gobierno, el clero y en general toda la sociedad, de educar, orientar, ofrecer cariño, bienestar y todo lo mejor que podamos dar a los niños y adolescentes para que crezcan en un ambiente pleno de virtudes, que sean conscientes de respetar su cuerpo, de no agredir sexualmente a quienes comparten su entorno. Para una vida feliz, una sexualidad sana, con inteligencia, respeto y madurez. Por su parte, la emisora La Voz de Caquesa registra la situación social de las prácticas sexuales a temprana edad en los siguientes términos. Bebé, piénsalo bien. Es la estrategia que adelanta la Secretaría de Salud por medio de la Secretaría de Educación de Cundinamarca a la población estudiantil con el fin de mitigar los embarazos en adolescentes. Dejemos que sea Óscar Javier Betancourt, rector del Colegio Monseñor Alberto Reyes Fonseca de Guayabetal, quien nos amplíe los pormenores. Licenciado, ¿a qué grados va dirigida esta actividad? Los grados de octavo y noveno, teniendo en cuenta que son las edades donde hay que iniciar estrategias de planificación familiar y de salud sexual. ¿Tiene alguna finalidad realizarla con estos cursos? Para poderlas evaluar en los 3 años que con los chicos continúan en la institución, para ver si vale el resultado esperado, la estrategia o no dentro de los programas. ¿De qué manera se realiza la selección para contar con este programa en los municipios de Oriente? Realmente nosotros no hicimos una gestión como tal porque ya estábamos incluidos dentro de la agenda de Piénsalo Bien, porque Guayabetal, dentro de las estadísticas del departamento, es uno de los municipios con mayor índice de adolescentes embarazadas. Entonces ellos lo que hacen es tomar esos índices de reporte de cada año y a los municipios donde hubo más adolescentes embarazados, allá mandan la estrategia con el fin de bajar el índice de adolescentes embarazadas. Y por último, aquí en Chingaza Estéreo, le damos la oportunidad a 2 personajes muy queridos por toda la comunidad, la abuelita Doña Quejambres y su nietecita Precoz Tranquilina, para que sean ellas quienes hagan las recomendaciones del caso. ¡No! ¡Qué programas tan hermosos que están pasando por esta emisora! Esos que llaman Radio Ciudadanas. Uy, pero sí tienen mensajes bonitos, bonitos, para que la gente los ponga en práctica. Eso, mija, aconséjele allá a todos sus compañeritos en el colegio que escuchen la emisora Chingaza Estéreo los lunes, miércoles y ¿cuál otro día? Ah, el viernes a las 6:00 p.m. y verá que van a evitar muchos problemas sociales más adelante. Ay, Dios mío. Si esto lo hubiera escuchado hace mucho tiempo, yo no había tenido toda esta zurrambia de chinos. No, es que 22 chinos, considere, esto sí que me hubiera servido en ese tiempo. Y así, queridos amigos de la Radio Comunitaria de Cundinamarca, concluimos nuestro informe especial para este sábado 11 de junio desde Chingaza Estéreo en el corazón de Colombia, dándoles a todos ustedes, estimados amigos, las gracias por preferirnos. Y permítanme invitarlos para que junto con nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Darío desde el municipio de Fomeque, emisora Chingaza Estéreo. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora, en Recorriendo Cundinamarca, nos acompaña Félix Rodríguez y Laura Vaquero con información desde el municipio de Silvania, emisora auxiliadora. Silvania saluda a las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres, y en la orientación del audio, Laura Vaquero. Silvania Turística. La Oficina de Desarrollo Social y Comunitario de nuestro municipio, en cabeza del doctor David Samuel Vargas, se ha encaminado a fortalecer el turismo en nuestro municipio. El doctor David Samuel Vargas está con Recorriendo Cundinamarca. Gracias por estar con nosotros, doctor. Don Felipe, un buen día, un cordial saludo a la comunidad cundinamarquesa. Bueno, pues contémosle a toda esta población que hoy nos escucha, ¿qué está haciendo su oficina para poder orientar nuestro municipio en el turismo? Sí, don Félix, la administración municipal, cabeza de nuestro señor alcalde Jorge Guevara Canasteros, desde la Oficina de Desarrollo Social y Comunitario, quiere impulsar al municipio de Silvania como sitio de interés turístico a nivel departamental. Para este fin, desde el despacho que dirijo y con la ayuda del Instituto Departamental de Cultura y Turismo y el SENA de Fusagasugá, quieren capacitar al sector hotelero, al sector comercial y artesanal de nuestro municipio. Y en esto, ¿cómo va precisamente a encaminar para que reciba la instrucción? ¿Qué taller se está elaborando? ¿Qué taller se está encaminando para poder recibir la instrucción de las personas que quieran hacerlo? Señor Félix, se está dictando unos módulos en administración hotelera y se están capacitando a otra población en tecnólogos en hotelería y turismo. Ah, salimos con tecnólogos también. Y en la cuestión de administración turística y hotelera, ¿qué módulos se pueden proyectar? Si es la sensibilización de servicio al cliente, ¿en esto en qué se desarrolla? Claro, don Félix, tenemos varios módulos, como son la sensibilización y calidad en el servicio, la atención al cliente, la organización de eventos, distribución y decoración de espacios, conceptos básicos en calidad, una serie de temas que debe tener las personas que atienden al turista y que vienen a visitar a nuestro municipio. ¿Desde cuándo está proyectado este taller de administración turística y hotelera? Sí, don Félix, son 4 días con una intensidad de 20 horas todos los días miércoles a partir de la 1 de la tarde, ¿sí? Los días 15, 22 y 29 de junio y el día 6 de julio en el salón comunal del barrio Kennedy. El municipio de Silvania, doctor David, se ha proyectado en deporte extremo. Hay rutas que se han ya viabilizado. ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia cundinamarquesa? Claro, invitar a todos los cundinamarqueses para que visiten el municipio de Silvania, para que vengan a practicar el deporte extremo en nuestras vías. Tenemos diseñados varios senderos turísticos y rutas peatonales para practicar este deporte. Hay algo que tenemos que resaltar, conocemos el Museo Kenga, un museo que no podemos nosotros más que ponderar de la actividad que se realiza allá de parte de usted, de parte del Consejo de Turismo. Esto está en la vereda de San Luis, Bueno, también la Oficina de Desarrollo maneja muchos programas a nivel social. ¿Qué otros programas tiene la oficina? Claro, don Félix, recordarle a la comunidad que la Oficina de Desarrollo Social tiene a cargo los programas sociales en el municipio, como son los de la tercera edad, la discapacidad, la entrega de mercados y otros programas sociales muy importantes para nuestra comunidad. Bien, doctor David Samuel Vargas, muchas gracias por haber estado en Recorriendo Cundinamarca con toda nuestra audiencia del departamento de Cundinamarca. Bueno, don Félix, muchas gracias por permitir este espacio, invitar a toda la comunidad cundinamarquesa para que vengan y visiten a nuestro municipio como sitio turístico, gastronómico, artesanal y muy importante, tan cerquita aquí de Bogotá. Estamos a 45 minutos, don Félix, sí, de nuestra capital. Y todos son bienvenidos con un ambiente, con un calor humano preparado para su atención. Jornada para rehabilitar la vía de Yayatá a Loma Alta Alta. Son 2 sectores del norte de nuestro municipio de Silvania. Debido al invierno, pues las vías veredales se han ido deteriorando. El presidente de la Junta de Loma Alta Alta, el señor José Varela, el gerente de Cotransilvania, la empresa transportadora de nuestro municipio, el señor Félix Eduardo Romero, la secretaria de Gobierno del municipio de Silvania, la doctora Gladys Rodríguez, y el periódico Silvania Nuevo Milenio, con su director, el señor Félix Rodríguez Torres, adelantaron una jornada para la rehabilitación de esta vía. Se unieron en esta minga algo más de 30 personas y cada uno, poniendo de su trabajo, rehabilita para poder sacar sus productos de la parte agrícola. Escuchemos al gerente de Cotrasilvania, el señor Félix Eduardo Romero. Haciendo equipo, trabajando en conjunto con la alcaldía municipal, trabajando con la empresa de Cotrasilvania, que es la prestadora de servicios de este sector, y con ustedes como líderes y comunidad de Loma Alta Alta y las veredas circunvecinas, podemos poner en funcionamiento esta vía. La verdad que el día de hoy estamos marcando historia, porque pues es primera vez que tenemos la representación por parte de la empresa, de estar aquí haciendo una jornada de trabajo, de poder vincularnos con ustedes, de poder armar una buena alianza de trabajo y mejorar y demostrar que sí podemos. Agradecerle muy especial a don Ramón, al señor Pachón, por habernos facilitado los vehículos para haber movilizado este material. De verdad que si no hubiera sido por el apoyo incondicional de esos propietarios de esos vehículos, pues no hubiera sido tan exitoso este trabajo. Y pues obviamente resaltar el trabajo de todas las personas que de una u otra manera aportaron para que esto se llevara a cabo. Igualmente agradecerle muy especialmente a doña Flor, a don Alirio Ávila, que fueron las personas que de verdad nos colaboraron y nos tuvieron pues el almuercito para tener esa energía para poder continuar trabajando. Y agradecerle igualmente a don Joaquín por albergarnos aquí en su casa para reunirnos, para preparar la comida, muchas gracias. Y a usted, don Félix, que ha sido una persona incondicional, que siempre ha estado pendiente del bienestar de la comunidad. De verdad que esto lo llena uno de alegría de poder compartir con personas como ustedes, que son personas trabajadoras y que requieren que la vida de este sector esté en buenas condiciones, porque como prestador de servicios soy testigo de que a ustedes les toca movilizar sus productos, bien sea en bestias, bien sea cargándolas, o pagar a altos costos los expresos para que se movilicen estos productos. Entonces, pues desde aquí agradecerle a la secretaria de gobierno que nos está acompañando y pues hacer un llamado a la alcaldía municipal para que nos vinculemos y continuemos trabajando todos unidos y de verdad que podemos salir adelante. De manera muy especial quiero nuevamente reiterar mis agradecimientos a todos los presentes y muchas gracias, don Pedro. Buenas tardes a todos, compañeros de Loma Alta y Ayatá, secretaria de gobierno, el señor gerente de Cotrasilvania, al señor periodista. Pues lo que les quiero decir es que les agradezco por haber aceptado la convocatoria al trabajo hoy. Pues como bien sabemos, nosotros siempre hemos sido personas que nos hemos reunido siempre y que colaboramos, inclusive saliéndonos a la vereda que no nos corresponde, porque bien saben que nosotros la mayoría somos de la vereda Loma Alta. Cuando sabemos que si no arreglamos esta parte, no podemos sacar nuestros productos. Esta actividad se llevó a cabo el pasado lunes festivo 6 de junio y la comunidad quedó muy satisfecha con el trabajo que realizaron ellos mismos. Este ha sido un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 frecuencia modulada desde Silvania. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de la emisora Auxiliadora en el municipio de Silvania. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. Info. información desde el municipio de Pacho. Con total éxito se llevó a cabo la fiesta de San Isidro y San Antonio de Padua en el municipio de Pacho el pasado domingo 5 de junio en las instalaciones del Parque Infantil. Gracias a la colaboración y participación de los campesinos, veredas, barrios, grupos apostólicos y comunidad en general, la actividad dejó en utilidades 14.574.550 pesos que serán destinados para la construcción de los confesionarios de la parroquia San Antonio de Padua Pacho, proyecto que viene adelantando el párroco de San Antonio de Padua Pacho, padre Marco Tulio García Sánchez. Agradecemos a toda la comunidad por su valioso apoyo. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Cundinamarca, mi tierra querida. Con una sonrisa. Por otra parte, este fin de semana se llevará a cabo la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año. Después de la Pascua en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la alianza en el monte Sinaí 50 días después de la salida de Egipto. En el calendario cristiano, con Pentecostés termina el tiempo pascual de los 50 días. Los 50 días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés forman una unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio. La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, en donde los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y en el municipio de Pacho, esta fiesta se celebrará con un importante acto litúrgico desde las 7 de la noche en el templo parroquial San Antonio de Padua Pacho y gran vigilia con la animación de la Renovación Católica Carismática y Minuto de Dios como preparación para la fiesta de Pentecostés el día domingo 12 de junio. Con una sonrisa puedo comprar. Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso por el dolor. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia, el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Continuamos en el programa de integración regional Recorriendo Cundinamarca. Nos vamos para el municipio de Vergara. Robinson Guzmán nos presenta información sobre la posibilidad de incorporación a la Policía Nacional. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumí, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial a toda nuestra amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Este año serán incorporados 9.280 jóvenes para que apoyen el servicio de la Policía Nacional. La Policía Nacional está convocando a todos los jóvenes con edades entre los 18 y los 27 años que no hayan definido su situación militar para que se presenten el día de hoy, 11 de junio, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del Distrito de Policía de Villeta. La institución espera contar con jóvenes que tengan la convicción de querer trabajar con la comunidad, cumpliendo con el deber institucional de la Policía Nacional, cual es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertad pública para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. El trabajo como auxiliar de policía se desarrolla en varios campos y actividades, principalmente en el apoyo de la seguridad de las unidades policiales y gubernamentales, vigilancia urbana y rural y trabajo comunitario. Es decir, que además incluye instrucción en armas y defensa de instalaciones. Los requisitos generales son los siguientes: ser colombiano, tener edad de 18 y menor de 27 años, bachiller o mínimo quinto grado de primaria, ser soltero sin hijos y pertenecer a este estado hasta el término de su servicio militar, no haber sido condenado a penas privadas de libertad ni poseer antecedentes disciplinarios ni de policía, no haber definido su situación militar, superar el proceso de selección realizado por la Policía Nacional. Esta es una excelente oportunidad que los que estén interesados en definir su situación militar se integren a las filas de la Policía Nacional y trabajen al servicio de las comunidades. Además, entre otros beneficios, los jóvenes contarán en la Policía Nacional con los servicios de atención en salud, alojamiento, alimentación, bienestar y asignación de una bonificación mensual. En caso de no ser bachiller, tendrán la posibilidad de estudiar durante la presentación del servicio de acuerdo con las condiciones y posibilidades del mismo. Además, en cualquier entidad del Estado, en el tiempo del servicio militar será computado para efectos de cesantías, pensiones de jubilación por vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley. Documentación exigida: 5 fotos de tamaño 3x4 fondo azul, una foto de cuerpo entero tamaño 9x12 fondo azul y una foto del núcleo familiar frente a su casa tamaño 9x12 horizontal, fotocopia del registro civil de nacimiento, 4 copias de cédula de ciudadanía y, en caso de ser bachiller, fotocopia de diploma y acta de grado del último año cursado si no es bachiller, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres y hermanos mayores de 18 años. Esta convocatoria la hace el mayor César Augusto Serna Castaño, jefe regional de incorporación número 1 de Villeta. Por otra parte, el pasado 6 de junio se hizo un consejo comunal con la presencia del señor Andrés González Díaz, gobernador del departamento. También nos acompañó el secretario de Agricultura, donde informó unos alivios bancarios para los campesinos afectados por la ola invernal. El pasado domingo 5 de junio se entregaron ayudas humanitarias para los afectados de la ola invernal. Se entregaron 1000 ayudas aproximadamente y el día lunes se entregaron calzados y frazadas. El gobernador habló de vías, vivienda y educación, las vías del municipio de Nimaima y también del municipio de Nocaima, la realización de puentes, en educación en la estructura del nuevo colegio para el municipio de Vergara. Este fue un informe desde Frecuencia 5 de Vergara para Recorriendo Cundinamarca. Les informó Robinson Guzmán. Frecuencia 5. Muchísimas gracias a Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5, municipio de Vergara. No, no, pero espera, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hoy, en Recorriendo Cundinamarca, desde el municipio de Nemocón, de la emisora Radio Viva, nos acompaña Wildar Sánchez y él nos habla de la elección del Consejo de Juventudes en su municipio. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Una vez más, desde los estudios de los 107.8 de Radio Viva, en el municipio de Nemocón. Pues este próximo 29 de julio se realizarán las elecciones del Consejo de Juventudes del municipio, pues, de Nemocón, el cual es un organismo colegiado de carácter social y autónomo, compuesto de personas jóvenes de 14 a 26 años de edad, en donde su objetivo fundamental es garantizar la plena participación de jóvenes en la vida social, económica y política, y a su vez brinda oportunidades de desarrollo, participación y fortalecimiento de las instituciones, procesos y acciones en prevención de las problemáticas sociales, es un articulador entre la administración municipal y la comunidad, la cual permite preparar planes, programas y proyectos encaminados al bienestar de la juventud. Luego de haber realizado la socialización del proyecto por parte del EMAI, del Equipo Municipal de Apoyo Interinstitucional, en los diferentes colegios e instituciones que hay en el municipio, los días 23, 24, 25 y 26 de mayo se realizaron las inscripciones de quienes quisieron participar como votantes, tanto jóvenes escolarizados como desescolarizados. Y los días 30 y 31 de mayo se realizaron las inscripciones de los aspirantes al Consejo Municipal de Juventudes 2012-2014, donde se contó con buena participación y disposición de los jóvenes nemocorenses. Se espera, pues, que también tengan ese mismo entusiasmo y empeño en participar el próximo 29 de julio de 2011, fecha, repito, en la cual se realizarán las elecciones en el Coliseo Municipal y en el puesto de votación de la vereda de Patio Bonito. Esto pues contará con el apoyo de la Registraduría Municipal, de la Alcaldía Municipal, del Consejo Municipal, de la Notaría, de la Personería Municipal, la Policía Nacional. Además, el Consejo Municipal ha decretado el 1 de agosto como el Día de la Juventud, por lo cual ese día no habrá clases en las instituciones de nuestro municipio. Pues esta es la información que se genera en estos momentos desde el municipio de Nemocón para toda la población de nuestro departamento en nuestro programa Recorriendo Cundinamarca. Siga usted, Patricia, desde los estudios de Pacho Estéreo. Muchísimas gracias a Wildar Sánchez por su participación. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi Cundinamarca, mi tierra querida. Desde el municipio de Tocaima, emisora Shalom Estéreo, hoy nos acompaña Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón, que nos hablan del Festival de Bandas. Patricia, muy buenos días y muy buenos días para todos los colegas de las diferentes estaciones del departamento de Cundinamarca en este su espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. 25 municipios de diferentes regiones del departamento participarán este domingo 12 de junio de El Zonal de Bandas aquí en Tocaima, Cundinamarca. El secretario de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación, Fernando Castillo, al respecto. Los municipios que nos van a acompañar en esa oportunidad van a ser Agua de Dios, Albán, Carmen de Carupa, Chipaque, El Colegio, Facatativá, Fúquene, Guachetá, Guataquí, Guatavita, Gutiérrez, Lenguazaque, Machetá, Manta, Nemocón, Sasaima, San Bernardo, Suesca, Sutatausa, Tibirita, Tocaima, Ubaque, Vianí, Villapinzón, Zipaquirá. Además de las personas que son los delegados del Instituto de Cultura y Turismo del Departamento de Cundinamarca, vienen 5 personas y la logística también de aquí de la Alcaldía y las personas de la Secretaría de Turismo, Cultura, Recreación y Deporte, que son aproximadamente 40, para un total de 700 personas que vamos a tener aquí el domingo 12. Va a ser en una categoría fiestera. En tarima van a estar 25 personas, que son 24 músicos integrantes dentro de toda la estructura que se tiene de las escuelas de formación de música y el director. Van a ser 6 horas del concurso, 2 horas lo que tiene que ver con el desfile, los actos protocolarios, y luego posteriormente iniciar a toda la fase que ya es quién va a ser el ganador de todas esas bandas fiesteras para ir a Villeta, al concurso departamental, y ahí pues entonces quien gane va al Nacional de Paipa, que es donde se eligen las mejores bandas a nivel nacional aquí en Colombia. El alcalde de Tocaima, en su afán por mejorar la vida de nuestros habitantes, logró a través del programa Colombia Humanitaria un aporte de 1.000 millones de pesos para inversión. Hablamos con el señor alcalde al respecto. Sí, es una gestión también que hemos hecho con la Nación a través del programa de Colombia Humanitaria, y se hizo indudablemente la gestión y ya están aprobados para el municipio los 4 proyectos que se aprobaron para los municipios, y nosotros pues tenemos la posibilidad de mejorar en Copó, donde hay un puente también bastante averiado, y la vía en general. Para Copó conseguimos 250 millones de pesos, la misma cifra para la vía del Verdal La Mata, que es una vía bastante deteriorada y que en muy pocas ocasiones se ha tenido en cuenta. De la misma manera, los amigos del Alto de Isná, Agua Frías, La Gloria también. Y para Santo Domingo, San Isidro, también tenemos la misma cifra. Estos 4 sectores han sido favorecidos. Vamos a ejecutar 250 millones en cada uno de ellos. Por el departamento también conseguimos una cifra de 50 millones de pesos para Guacaná. Vamos a mejorar también esa vía, hacerle un poquito de conformación y de unas cintas para mejorar la calidad de esta vía. Entonces, todos estos esfuerzos venimos realizándolo, toda esta gestión se viene haciendo con todos los entes territoriales, con la nación, con el departamento, con Colombia Humanitaria en este caso, y en general, en donde haya que ir, pues allá vamos a estar tratando de cumplirle a toda nuestra comunidad, porque es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro compromiso, y así lo vamos a cumplir hasta el último día de nuestro periodo. Ya iniciamos también obras en el parque principal, donde vamos a hacer una inversión importante, cerca de los 400 millones de pesos. De la misma forma, estamos trabajando también en el sector de la zanja, de la zanja de las Águilas. Es uno de los sectores muy deprimidos que existía antes de comenzar nuestra administración, lo mismo que sucedió en la inclinada yendo hacia el terminal, lo mismo la inclinada que por el club de la policía. En fin, todos estos sectores deprimidos hemos tratado de revitalizarlos, de mejorarles la imagen para que nuestro municipio trate de cambiar un poco. De esta misma manera pedimos la colaboración a toda la comunidad para que ayude, para que aporte ese granito de arena que necesitamos también de parte de toda la comunidad para que nuestro municipio salga, por decir algo, y como dicen algunos de los candidatos, salga de este atraso en que estamos metidos. Ojalá esto continúe, lo mismo hicimos o estamos haciendo en las vías urbanas. En fin, es nuestro compromiso, lo mismo el Palacio Municipal. Ya hoy Tocaima cuenta con unas instalaciones acorde a lo que se merece nuestro municipio. Nuestro llamado y nuestro deseo es que ojalá, si nosotros hemos retrocedido o hemos avanzado, pues la historia lo dirá, y al final de nuestro periodo se sacarán las conclusiones, y más adelante sacaremos las mismas conclusiones mirando cómo sigue la situación. Pero la idea es que esto mejore, que esto siga adelante para beneficio de todos. En un número de 100 familias de la zona rural del municipio de Tocaima se vieron beneficiados con ayudas para mejoramiento de vivienda, tanto para pisos como para cubiertas. En un convenio entre la administración departamental y el municipio de Tocaima, pues se consiguieron estos recursos por un valor cercano a los 2 millones de pesos. El doctor Ángel Eduardo Ibarra Arias, alcalde, al respecto nos dijo: El mejoramiento de vivienda en lo que se refiere a pisos y techos en el sector rural. Estamos en el proceso de ejecución de los mejoramientos de vivienda saludable, que fueron en un número de 99, que proyecto que fue ejecutado gracias al compromiso del señor gobernador, del Ministerio de Vivienda y la Administración Municipal. En esta ocasión tenemos 100 subsidios más por el orden de aproximadamente 2 millones de pesos para 100 familias de diferentes sectores rurales del municipio, pero requerimos del compromiso de estas familias para realizar estas obras máximo en un mes. La idea es entregarles los materiales y que en un mes máximo ellos se comprometan a realizar las obras. La idea es entregarles relleno para material con recebo, el cemento, la malla para los pisos, los tarros metálicos para los techos y lógicamente con su alambre, con los ganchos y las tejas de ternit. Esto por un valor de un poquito por encima de 1.900.000, cercano a los 2 millones de pesos, pero se requiere del compromiso por parte del usuario para el pago de la mano de obra, teniendo en cuenta pues que es un esfuerzo importante que realiza el departamento en mejorar la calidad de vida de estas personas, en la gestión que se ha hecho para conseguir estos dineros, pero la mano de obra es fundamental porque los dineros o los materiales hay que utilizarlos y los dineros ejecutarlos para posteriormente también liquidar este convenio con el departamento y que todo quede en orden y, lo más importante, el beneficio para todos nuestros usuarios. Sí, es una mano de obra que la idea también es que la hagan de pronto con este personal del SENA que ha sido capacitado en el municipio, que acaba de terminar estudios, que ha recibido una formación importante, y la idea también es utilizar esa mano de obra que se formó, que se capacitó en el municipio para que haga estas obras en los diferentes sectores del municipio. Hay veredas como La Salada, El Alto Disná, La Gloria, Santo Domingo, Las Mercedes, Palacio, Celandia, La Gloria, en fin, todos, hay muchas, la mayoría de veredas están representadas para un total de 100 usuarios. Y el compromiso es que estas familias se comprometan a ejecutar, a realizar las obras. O sea, la idea, estas casas son casas que no tienen piso, son niños que están creciendo en arena y eso no es lo ideal. Por eso la gestión que hemos hecho con el señor gobernador, el doctor Andrés González Díaz, para el mejoramiento de la calidad de vida de estas familias en un número de 100 de nuestro municipio. Bueno, para nuestros oyentes de Cundinamarca, vamos a contarles qué es Tocaima y dónde está. Tocaima está ubicada en la provincia del Alto Magdalena, a 102 kilómetros de la ciudad de Bogotá, enclavada su cabecera municipal en una meseta a 400 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. Nos dice la historia que fue fundada por Hernán Venegas Carrillo en el año de 1544 a orillas del río Patí, actualmente el río Bogotá. En 1549 recibió escudo de armas de la realeza española. En 1581 fue arrasado por una inundación del río Patí para llegar a Tocaima. ¿Cómo podremos llegar nosotros a Tocaima? Tocaima, por la vía desde Bogotá, salimos por la carretera La Mesa, Mosquera La Mesa, Anapoima, Apulo y llegamos a Tocaima. Por la vía de Soacha salimos por el Salto de Tequendama, hermoso paisaje, llegamos al municipio de Mesitas, luego Biota y Tocaima. También podemos hacerlo por Girardot a 27 kilómetros de distancia. Igualmente por el lado de Fusagasugá nos podemos venir, toda la parte de oriente puede venirse por Fusa, vía Tibacuy, Biota y Tocaima. ¿Quién dice Tocaima tiene muchos caminos para llegar a él? En otro momento hablaremos ya de qué nos ofrece Tocaima. Esta es la noticia más importante que se origina desde la Ciudad Salud de Colombia, Tocaima, Cundinamarca. Con mucho gusto les acompañamos Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón, quien les invita para que sigan recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón de la emisora Shalom Estéreo del municipio de Tocaima, hoy con toda la información cultural. Finaliza este espacio que cuenta con el apoyo de las emisoras comunitarias del departamento. La próxima semana, más información a través de la radio comunitaria en Cundinamarca. A todos los amigos de los diferentes medios y a nuestros oyentes, un agradecimiento especial. Y si Dios quiere, el próximo fin de semana tendremos más información. Dirección General Darío Sabogal, producción y conducción Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. ¡Feliz fin de semana! Linda cundinamarquesa, me enloquece tu altivez. Cuando caminas garbosa, mi sol cundinamarqués, las tardes vas adornando con tu mágica hermosura. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!